campo, los gallos cantan canciones aquí. Mi abuelo me manda, anda a ordeñar la vaca, y el perro me sigue con el ratón. Mi taita destapa un viejo tinto.